Cosquín siempre se lo conoce como una ciudad turística, folclórica, donde los famosos, por supuesto, siempre pasan por un escenario. Sí, sí. Pero en realidad Cosquín es una ciudad que cuenta con un predio, una estancia, que también se fumiga. Antiguamente se hacía a través de avionetas, ahora con mosquitos. Mira. Y no se respetan las condiciones ni las normas, teniendo en cuenta que enfrente de esa zona existe un barrio, existe una escuela a muy pocos metros.